Querer es malo. Querer es malo. Por eso yo no quiero a ninguna. Querer es malo. Querer es malo. Por eso yo no quiero a ninguna. El carpintero Narciso se le murió a la mujer. ¿Cómo era su querer? Otra de madera hizo. Fue tanto lo que la quiso que la metió en la alacena. Querer es malo. Querer es malo. Por eso yo no quiero a ninguna. Querer es malo. Querer es malo. Por eso yo no quiero a ninguna. Ella sin culpa ni pena al carpintero mató. Mujer ni de palo es buena, yo no me muero de pena, yo no me muero de amor. Querer es malo, querer es malo, por eso yo no quiero a ninguna. Querer es malo, querer es malo, por eso yo no quiero a ninguna. Ellas te roban el alma, te elevan a lo infinito, cuando le miras la cara, parecen un angelito. Luego resultan más malas que quien vendió a Jesucristo. Querer es malo. Querer es malo. Por eso